Había una vez un maestro y una maestra que eran felices y no podían tener hijos. Un día estaba la señorita bañándose en el río Grande cuando apareció un castor y le dijo: en un año daréis a luz una niña. Cuando nació la niña, hicieron una gran fiesta en el grande hotel. Invitó a todas las maestras de la escuela 27, menos a una. Todas le desearon cosas buenas. La que no fue invitada dijo: cuando llegue a sexto año y toque un libro, te morirás. Todos los invitados se horrorizaron y la auxiliar de texto hizo lo que pudo. Voy a cambiar la muerte por 100 años de sueño. Un día llegó un alumno nuevo y se acercó a la niña. Le leyó un cuento, ella despertó y fueron felices para siempre.